Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos un miércoles más al autoproclamado mejor programa de andar por casa de la radio asturiana. Bienvenidos a Asbury Park. Como es habitual, desde hace un año en el 105 de la FM en Radio Crash. Y os recordamos que aunque solo llevamos un año aquí en Radio Crash, el programa ya tiene una dilatada trayectoria en las ondas asturianas, ya que este verano cumplimos 10 años de emisión casi ininterrumpida desde el 2002 hasta ahora, el 2012. Y lo habitual en este programa es que nos acompañe todos los miércoles en los controles y al micrófono con sus 20 dedos en cada mano, con su bata blanca que lo caracteriza, el señor Ignacio Ciudad. Pero esta semana no puede ser. ¿Por qué? Porque se nos ha escapado otra vez de vacaciones. Y ahora nada más y nada menos que siguiendo la selección española por Ucrania. Pero bueno, yo calculo que el presupuesto le durará hasta el próximo sábado o domingo, por lo tanto, os puedo asegurar que el próximo miércoles lo tendremos con nosotros, como es habitual aquí, en Asbury Park. Por lo tanto, tendréis que conformaros conmigo durante los próximos 60 minutos. Os saluda Gonzalo Martínez. Hoy un programa en el que repasaremos la actuación de Bruce Springsteen a la que pudimos asistir el pasado 2 de junio en San Sebastián. Un programa que hoy comienza, pues como comenzaba el concierto de Springsteen en San Sebastián, con este clásico de la Creedence Clearwater Revival. We'll be right back. Pues como os comentaba, el 2 de este mes de junio tuve la suerte de asistir con mi amigo Alex al concierto que dio el señor Bruce Springsteen en Anoeta, en San Sebastián. La verdad, me encanta ir al País Vasco a ver cualquier tipo de concierto. Sé que la organización va a ser perfecta y sé que voy a tener un montón de sitios donde comer, beber y pasármelo bien. Eso sí, lo pagas. Uno que está acostumbrado a ir de monte, pues antes de partir hacia el País Vasco, decidió mirar en internet el tiempo que iba a hacer en esta comunidad autónoma y en internet indicaban que iba a haber tormenta durante el sábado 2 de junio en San Sebastián. Y además es que indicaban que lo peor de la tormenta iba a ser a las 9 de la noche, justo cuando comenzaba el concierto al que íbamos a asistir. Por lo tanto, como os decía, un hombre que es precavido, que está acostumbrado a vérselas con la naturaleza, pues decidió meter en su equipaje un par de chubasqueros, uno para mí y otro para mi acompañante, y así poder disfrutar del concierto sin calarnos hasta los huesos. Pero he aquí que durante nuestro camino hacia San Sebastián decidimos parar a tomar un café, el que conducía, y una birra, el que os habla, y examinamos el Diario Vasco y nos fijamos en su sección dedicada al tiempo, en la cual indicaba, contradiciendo lo que yo había visto previamente en internet, que la tarde del sábado iba a ser muy agradable en San Sebastián y que simplemente a la hora del concierto el tiempo lo que iba a estar era un poco pues nuboso. Pues tras empaparnos de esta nueva información, decidimos dejar los chubasqueros que yo había empaquetado en nuestro equipaje en el vehículo y dirigirnos, eso sí, tras hacer acopio de fuerzas en el casco antiguo de San Sebastián a base de cientos y cientos de pinchos y de litros, miles de litros de cerveza, pues dirigirnos al estadio de Anoeta, pues a pecho descubierto, ¿no? Y dispuestos allí a disfrutar del concierto del señor Springsteen acompañado de la remozada E Street Band. Desgraciadamente, la gente del Diario Vasco o pasa mucho de su sección dedicada al tiempo o se trató de una broma bastante pesada, porque incluso ya unos minutos antes de comenzar el concierto recibimos un baño, digámoslo así, desde los cielos de San Sebastián. Los minutos previos al concierto, pues acompañados de truenos, espectaculares relámpagos y de los vítores de la gente que nos rodeaba. Era, por ejemplo, muy simpático escuchar a gente de la que estaba allí reunida, pues diciendo que ojalá nos cayese encima, vamos, el diluvio universal, porque todo el mundo conoce la fama de que los conciertos de Springsteen, cuando llueve, pues son más especiales, ¿no? Como que Bruce y la banda se esfuerzan más, pues, para contentar al público que está ahí, bueno, pues eso, recibiendo encima un auténtico baño. Como es habitual en los conciertos de Springsteen, no fue puntual y se le esperaba a las 9 de la noche y apareció ya cuando eran las 9 y media pasadas. Eso sí, con el tema que escuchamos antes, esa versión del clásico de la Creedence Clearwater Revival, Who'll Stop the Rain. El concierto comenzó pues con los temas de su nuevo álbum, con el We Take Care of Our Own, el Breaking Ball, y después ya empezamos a escuchar grandes sorpresas. Por ejemplo, The Ties That Bind, ese álbum con el que me parece se abre el álbum doble del año 81, The River. Después, otro tema de su nuevo trabajo, del Breaking Ball, esta vez el Death to My Hometown. Después, My City of Ruins, de The Rising. Acompañándolo a continuación, otro de sus grandes clásicos, el Spirit in the Night. East Street Band has come. come thousands of miles to be here in San Sebastian tonight. We come here tonight on a mission. Say yeah. Oh, we're gonna bring the power of music, and we're gonna shoot it straight down into your soul. Say yeah. just as soft in a shirt. Me and Crazy Janie, we're making love in the dirt, singing our birthday songs. Janie said, hey, little brother, oh, you think it's time that we go? We closed our eyes and said goodbye. To Gypsy Angel Road. Pues a este estupendo Spirits in the Night, pues le siguió el tema Night, el Does This Bus Stop at 82 Street. Y como no, después el Jack of All Trades, como viene siendo habitual en esta gira de 2012 por España, dedicado pues a la gente que está luchando en este país por sus derechos. Ya sabéis, a la gente del movimiento 15M y demás. Después, una estupenda versión de Adam Reis a Kane. Lo que pasa que no, lo siento mucho, pero no he podido conseguir el audio de este tema en directo el pasado 2 de junio. Y lo que sí os puedo ofrecer es la estupenda versión que vino a continuación del Prove It All Night. Algunos teníamos la esperanza de que este tema pues sonase como en Barcelona con la intro del año 78. No pudo ser, pero así todo fue una estupenda versión. Vamos a escucharla. Dreams came true. We're wooing every night. Y siguiendo a Prove It All Night, She's the One, Working on the Highway. Ya os podéis imaginar a gente saltando. Working on the Highway, que ya sabéis, en esta gira comienza con Springsteen a la guitarra acústica. Después Suckle and Drown, todos los temas pertenecientes al Breaking Ball, mejoran, pero una barbaridad, en directo. No tienen nada que ver con el disco. No os compréis el disco, ir directamente a los conciertos. Después, Waiting on a Sunny Day, donde sacaron a los niños. Después diré algo sobre esto de los niños, que sacarlos a cantar, una cosa que me hincha mucho las pelotas. Y después tuvimos pues un clásico que nadie se esperaba, Save My Love, un tema que conocimos hace un par de años gracias a ese álbum doble de Promise, esos descartes de la época del Darkness on the Edge of Town, y que sonaba así de bien en San Sebastián. Whenever you can hear me. Slipping through the ether, a voice is coming through. So keep me in your heart tonight, and I'll save my love for you. Come on! Turn up your radio and dial me in close. Bueno, y tras escuchar esta estupenda versión de Save My Love, voy a hacer un comentario sobre el tema Waiting on a Sunny Day. Ya sabéis que en este tema ahora parece que está de moda subir a un niño al escenario, una cosa que hace Bruce, bueno, porque la gente pone ahí que por favor que suban al niño en los cartelitos, y Bruce lo sube. Que sí, que queda muy simpático y nos podemos reír una vez, pero en este concierto al final salieron allí como 5 o 6 niños. No nos damos cuenta que esto puede ser peligroso. Están metiendo a los niños en el pit, donde está toda la gente allí apelotonada, y un día pues puede caer un niño al suelo y el resto de la gente pues sin querer pisarlo y bueno, partirle un brazo o bueno, cualquier desgracia aún mayor. Yo por eso os pido, frikis que seguís a Asbury Park y que tenéis niños y que os hace mucha ilusión que os lo saque Bruce al escenario, yo os pido por favor que por el bien de vuestros hijos, que seáis un poco conscientes del peligro que esto puede entrañar y que no los metáis en el pit, sino que los llevéis sentados o atrás en el fondo del concierto, que el niño no ve muy fácil, os lo ponéis a los hombros, eso sí, os va a quedar la espalda deshecha, que yo ya lo he hecho, y no precisamente con un niño, y va a disfrutar igualmente del concierto. No hace falta que Bruce lo saque ahí como si fuese el Papa o cualquier politicucho cuando está por ahí de campaña. Por favor, los niños fuera del pit y fuera del escenario. Vamos a seguir recordando pues el setlist de este concierto y vamos a escuchar algún tema más. Ya sabéis que el programa de hoy está enteramente dedicado a este concierto que tuvo lugar el pasado 2 de junio en San Sebastián, y la próxima semana parte del programa también estará dedicado al concierto de Madrid, un concierto que ha batido récords, 2 horas 50 minutos, me parece que ya es el concierto más largo en la carrera de Bruce Springsteen. Vamos a seguir recordando el setlist, lo dejábamos en Save My Love, después vino una estupenda versión de River, a la vieja usanza, nada parecido a lo que hacía en el año 2000 en ese directo en Nueva York. Después, Backstreets, que es el tema que vamos a escuchar ahora y que a mí me encanta, y sobre todo en directo. Backstreets. Take it. angel on my chest. Just another tramp of hearts, crying tears of faithlessness. Remember all the movies, every week go see, trying to learn how to walk like the heroes. We thought we had to be. After all this time, I find we're just like all the rest, stranded apart. Look at a mask for repair. until you feel the sound of your mask ripped off, until you hit the ground of your mask ripped off, until you feel the sound of your mask ripped off, until you hit the ground. Y tras esta estupenda versión de Backstreets, llegaría el Badlands y ya el clásico Land of Hope and Dreams, que por cierto me gusta mucho más que cuando empezó a tocarlo allá por el año 99. Hasta ahí digamos que llegó lo que es el concierto como tal, y después llegarían los bises. El primero pues sería una versión del tema Rocky Ground, ya sabéis, el tema por el cual llevan los seguidores de Springsteen discutiendo en los foros durante unos cuantos meses. Ya sabéis que incluye un pequeño rap. Además, yo no sé la gente que se asusta, porque el rap no lo hace Bruce, sino lo hace esta chica, Michelle Moore, que es una chica negra que canta como Los Ángeles. Después, una versión de Born in the USA, como ya tuvo lugar en Las Palmas. Realmente potente y espectacular, como la hacía en la gira del álbum que lleva el nombre de este tema. Después, como no, el Born to Run no puede faltar en ningún concierto. Eso es como el Padre Nuestro en la carrera de Springsteen. Un Hungry Heart para las fans. Después, otro clásico del rock and roll, una versión de Seven Nights to Rock. Y para acabar, como no, Dancing in the Dark, donde, como os decía antes, salieron, no me acuerdo si fueron cuatro niños allí a bailar con Bruce. Ya esto parecía una guardería más que un concierto. Por favor, no me llevéis a los niños a los conciertos, que me ponéis de mala hostia. Y para acabar, el 10th Avenue Freeze Out, con vídeo homenaje al fondo del escenario a Clarence Clemons, un montón de imágenes de él en directo, en su vida privada. Y ese silencio, ¿no?, que hace la banda para que la gente grite y festeje, pues, la vida de Clarence Clemons, el compañero inseparable de Bruce Springsteen. Bueno, ya hemos acabado con el set list, que como veis nos ha llevado casi todo el programa y que hemos utilizado como excusa para escuchar pues unos temas grabados en directo en pasado 2 de junio en San Sebastián. Os pido disculpas por la poca calidad del sonido de los mismos y bueno, espero que así todo lo hayáis disfrutado y que os podáis hacer un poco la idea de lo que es un concierto de Bruce Springsteen, por lo menos del sonido que hace la banda en esta gira 2012. Gira que, por cierto, ya han anunciado que continuará el próximo año 2013. Ahora creo que, me parece, que Springsteen le quedan a finales de año conciertos en Hispanoamérica, entre ellos en Argentina. Y ya se rumorea que es posible que tengamos concierto de Springsteen en Gijón para la primavera del año que viene, para la primavera de 2013. Yo os voy a decir una cosa, aquí ya os adelantamos que se le había ofrecido a Springsteen, perdón, al Ayuntamiento de Gijón, que viniese Springsteen, pero nuestro concejal de Cultura, el señor Carlos Rubiera, decidió que Springsteen no era lo que Gijón necesitaba, que no se adecuaba a lo que buscaba este ayuntamiento, que entre otras cosas quería que Gijón no fuese referente en nada. A mí esto todavía que me lo expliquen, porque no lo entiendo. En teoría, un ayuntamiento lo que pretende es que la localidad a la cual representa pues tenga el mayor beneficio posible, ¿no?, y que sea lo más conocida, entre otras cosas, porque eso atrae al turismo, de lo que desgraciadamente nos hemos visto obligados a vivir aquí en Asturias. Bueno, pues parece ser que han caído de la burra y para el año que viene parece que están intentando, bueno, se rumorea, esto no hay nada asegurado, dicen que es una estrella de talla internacional y que, bueno, pero bueno, a ver si nos vuelven a traer a Shakira, madre de Dios, no, por favor. Bueno, de poder venir a Gijón Springsteen el año que viene, pues se cumplirían 10 años desde la última vez que vino, en el 2003, y 20 desde su primera visita allá por mayo de 1993. Concierto que siempre será el más especial para los integrantes de este programa, ya que fue nuestro primer contacto en directo con el señor Springsteen. ¿Qué os parece si recordamos aquel concierto con esta versión de Bobby Jean? La semana que viene, como es habitual en este programa, en los controles y al micrófono tendréis a Ignacio Ciudad y se despide de todos vosotros Gonzalo Martínez. Y antes de concluir el programa de hoy, quiero mandar un abrazo muy fuerte a todos los amigos y amigas del programa que tuve la suerte de encontrarme por San Sebastián. Y para acabar, vamos a mandar también un saludo muy fuerte desde aquí a otra amiga del programa que al día siguiente del concierto, del cual salimos con una chupa impresionante, pero tal mojadura no evitó que nos pasásemos hasta las altas horas de la mañana comiendo pinchos y bebiendo cerveza por las calles de San Sebastián, Gijón. Apunta el dato, hosteleros, os interesa que venga Springsteen a Gijón, vamos a llenar todos los bares. Pues como decía, os mando un abrazo muy fuerte a una amiga del programa, Inés, que nos invitó al día siguiente a comer en Casturdiales, también de pinchos y bebiendo rica cerveza. Y para ella es esta versión de She's the One, tal como sonaba en San Sebastián. Hasta la próxima semana. Adiós. Thank you.